Petro Ecuador nos permite mandar oficiales activos de las Fuerzas Armadas a Petro Ecuador. Normalmente la ley lo impide, y tiene razón esa ley. Este es un caso muy especial. Así que le acepté la renuncia a mi buen amigo Carlos Pareja, presidente de Petro Ecuador, al cual estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho. Pero eso no lo va a arreglar un hombre. De él hasta abajo sigue podrido Petro Ecuador. No todos, hay grandes funcionarios, pero sí muchos. Hay corrupción y sobre todo hay miedo, ¿verdad? Entonces, lo nombré presidente ejecutivo de Petro Ecuador, el comandante Guillermo Zurita, que con todo un equipo de la Marina va a poner orden en Petro Ecuador, con todo el apoyo también del gobierno nacional, empezando por iniciar los juicios por sabotaje a todos los irresponsables que obligaron a cerrar los pozos de Petro Ecuador, lo cual, les insisto, redujo la producción en 36.000 barriles diarios con un costo superior a 3 millones de dólares diarios. No sé si se imagina lo que son 3 millones de dólares diarios, todo lo que hubiéramos podido hacer con todo esto. Y estos irresponsables obligan a perder ese dinero al país. Luego, pues, tuve reunión con personal administrativo, secretario técnico, director de Petroecuador. Ya, entonces, de igual manera, para nombrar al presidente, al nuevo presidente ejecutivo, reuní al director de Petroecuador. Yo tengo un representante en Petroecuador, pero puedo también asumir yo ese puesto. Entonces participé en la reunión y nombramos con el director de Petroecuador al comandante Guillermo Zurita. Quiero ratificar mi agradecimiento a Carlos Pareja, va a seguir como asesor mío. Pero les insisto, yo le había dicho, ¿eh? Ahí no estamos avanzando mucho porque no tienes equipo suficiente. Pero iba a tomar medidas drásticas, no le he dicho qué medidas iba a tomar. Era mandar la Marina. Y también tuve que aceptarle la renuncia al ministro de Gobierno, mi querido amigo, pieza fundamental en el proyecto de Revolución Ciudadana, alto dirigente de Alianza País, que ha hecho una labor extraordinaria, Gustavo Larrea, pero no puedo aceptar ineficiencias así, que me digan que no pasa nada en Orellana. Yo sé que fue engañado también por su subalterno, pero se delegan funciones, no responsabilidades. El responsable era el ministro de Gobierno. Entonces, en esta revolución que estamos haciendo, compañeros, con tantos enemigos tan poderosos, no podemos darnos el lujo de cometer errores. Y con el dolor del alma, pese a ser mis amigos tan queridos, no voy a aceptar más errores en el gabinete y vamos a tomar correctivos. Ya lo he tomado en el Ministerio de Gobierno con mucho dolor. Cancillería también hubo grandes fallas en ese viaje que tuvimos en el protocolo de la presidencia. Ayer también tuvimos grandes fallas en protocolo con un presidente extranjero ahí aguantando sol, viento, etcétera. Pues tomaremos las medidas del caso con mucho dolor, que es lo que más me cuesta a mí. Por eso he demorado mucho en algunos sectores hacer cambios, pero lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, porque no nos podemos dar el lujo de cometer errores, no nos podemos dar el lujo de ser ineficientes. Un inmenso abrazo a Gustavo. Yo sé que lo ha aceptado como un soldado más de la Revolución Ciudadana. Obviamente, seguiremos contando con Gustavo, lo reubicaremos, ojalá pueda seguir participando en el gabinete, pero lamentablemente, pues, tuve que dar una demostración de que no iba a permitir más ineficiencia en el Ministerio de Gobierno y que no iba a permitir más situaciones de anarquía como la que se vivía en Orellana. Entonces, se declaró en emergencia. También se sustituyó al ministro de Gobierno, se le ha encargado a Fernando Bustamante el ministerio. Se declaró la emergencia en Orellana y hoy eso está al mando de las Fuerzas Armadas. Ayer, quiero decirles que entre ayer y hoy ya llegan a cerca de 40 los detenidos. Aquí está Fernando Bustamante. Fernando, puedes decirle, tú estuviste presente. Por favor, ven. No es que le han contado a Fernando. Él estuvo con el ministro de defensa presente, para quitarme ese romanticismo de que pobres pobladores afectados por el petróleo, postergados, están luchando por la justicia y la dignidad. Son sicarios muchos de ellos, terroristas que reciben con balas, con dinamita a la fuerza pública, que ha tenido que responder. Hay fotos horrorosas en los medios de comunicación, como que si ha habido abuso de fuerza. Me preocupé. Y lo primero que hice fue pedir un informe a Fernando. No hay tal. Tuvieron que defenderse porque fueron atacados. Pero que le explique Fernando, que estuvo presente. Es alguien que confío totalmente. Creo que el país lo conoce. Nadie puede dudar de su decencia y su objetividad. Que le diga a él qué es lo que vio. Estuvimos. Gracias, señor presidente. Estuvimos con el señor ministro de Defensa 2 días presenciando la situación Y en efecto, la verdad del asunto es que allí hay dos realidades. Por un lado, es verdad, hay profundas necesidades insatisfechas, una población muy abandonada históricamente, pero también hay una organización política mafiosa que, aprovechándose de eso, moviliza una cantidad de gente, y muchas veces gente de afuera de las comunidades, ¿no?, que utilizan métodos realmente reprobables y violentos. Yo más bien lo que debería decir es que lo que me consta es la enorme responsabilidad, la enorme disciplina de nuestras fuerzas policiales y militares, que fueron sometidas durante todos días enteros a ataques. Ataques desde residencias particulares, ataques desde la selva, con dinamita, con bala, con perdigones. Tuvimos dolorosamente que evacuar a un miembro de la Policía Nacional con una pierna destrozada por un proyectil. Los militares entran a las casas porque les están atacando desde las casas. Y hay gente que se oculta, y no siempre son residentes de esas casas, son personas que se meten a las casas para usar a los habitantes como escudos humanos. Entonces nosotros, como dice el señor presidente, no podemos romantizar la situación. Vamos a hacer un esfuerzo vigorosísimo por darle a esa gente respuestas reales a sus problemas. Les vamos a dar motivos para confiar en el gobierno nacional y en legítimas autoridades. Vamos a aislar a los empresarios de la extorsión y del chantaje. Pero lo que sí debemos insistir es, por favor, no se dejen tampoco seducir por estas imágenes que a veces explotan de manera interesada. Nosotros, como el que más, como el señor presidente, estamos conscientes del dolor del pueblo y de las necesidades, y las vamos a responder. Pero lo que sí tenemos que dejar en claro es que liderazgos mafiosos, gente que quiere explotar el dolor de la gente para llevarla por el despeñadero, es algo que no es aceptable. Y nosotros, le voy a decir, yo he visto con mis propios ojos delante de mí, tuvieron un tipo cargando dinamita por las carreteras, con municiones. Nuestras fuerzas militares y policiales actúan con equipo antimotines, ¿no?, contra gente que les dispara armas de fuego. Ciertamente que con toda la cautela y la prudencia que se ha recalcado, se lo recomienda a los señores policías, a los señores militares, la máxima cautela, la máxima prudencia. No queremos herir a nadie, no queremos dañar a nadie en lo posible, pero no podemos permitir que se atropelle de esa manera las más mínimas normas de convivencia civilizada, y no podemos permitir que países enteras del país sean la zona de nadie, del Far West, donde impera la ley del más fuerte. Vamos a hacer que todo el país sea un lugar donde impere el orden, la ley, la disciplina, en el marco del cual vamos a luchar para darle a todos y cada uno de los ecuatorianos lo que necesitan, lo que merecen y lo que tan descuidadamente les ha sido negado en el pasado. Gracias, señor presidente.